La biógrafa revisa los diarios y la correspondencia de una autora que llegó a escribir 7 cartas diarias. Tal exceso nos suscita la duda de si Virginia Woolf escribió tanto por su deseo de encontrarse con el otro o por esta modalidad del organismo que a través del ejercicio mental de la escritura persigue el autorreconocimiento. Chiquiar Bauer nos descubre el lado xenófobo, snob y clasista de una mujer que tenía prejuicios contra los judíos, pero se casó con uno. Del 7 al 12 de octubre de este año se llevará a cabo en Puerto Iguazú, en Argentina, la 5ª Feria de Artesanía del Mercosur, y los artesanos ecuatorianos pueden participar en ella. El ganador de la mejor pieza artesanal se adjudicará $5,500 y el segundo lugar ganará $2,500. Se entiende como artesanos a quienes transforman la materia prima para producir objetos elaborados manualmente o con recursos instrumentales. Las artesanías participantes deberán expresar creatividad y revelar la personalidad de cada artesano o de la región de la que proviene, informó el Ministerio de Cultura y Patrimonio en un comunicado. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. La película ecuatoriana colombiana Ciudad sin Sombra, de Bernardo Cañizares, se proyectará hoy a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Las maravillosas montañas y playas de los Andes enmarcan una emocionante jornada de suspenso y crimen de la mano de Ana, una joven temeraria que busca salvar a su abuelo expuesto a pruebas farmacéuticas ilegales. Hoy a las 19 horas se efectuará una conferencia sobre las casas flotantes de Babahoyo, un proyecto histórico, social, cultural, ambiental y ecoturístico a cargo del español José Manuel Castellanos Gil en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición de fotografía y documental Fiesta del Canchimalero, de Francisco Jarrín, en la Alianza Francesa de Quito. Se exhibirá un documental que muestra la procesión en balsas, la misa afroecuatoriana, el baile de la marimba y la devoción de San Martín de Porres, actos característicos de la fiesta del Canchimalero en Esmeraldas. En las fotografías se apreciará el inicio de los preparativos de la balsa y los cantos de la noche previa a la fiesta, llamados arrullos. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión Jamie Chiluisa, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino. En la sonorización, Vicente Moya. En la conducción, quien les habla, Jaime Francisco Rosero. En la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.